Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones del quehacer cultural. Les motivamos a todos ustedes para que puedan participar en este espacio a través del 2220-966, 2220-966. Debe llamar desde las 7:30 hasta las 8 de la mañana y con muchísimo gusto compartiremos con ustedes la información que están generando ustedes para que así todo el público de Quito y quienes son parte de este programa puedan dirigirse a estos eventos que sin duda usted los prepara con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero sobre todo con muchísima pasión. Hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Para que usted al momento de salir de su hogar, pues ya sabe tomar las precauciones necesarias para evitarse inconvenientes en este clima de la capital de los ecuatorianos. Darío. Muy buenos días, amigos. Así es, de a poco el cielo capitalino está, la ciudad por hoy está un poco fría, pero de a poco se va calentando. El cielo en ciertas partes de la ciudad está completamente despejado y eso lo que nos indica es que hoy tendremos presencia del sol y con esto la temperatura subirá, así que debemos protegernos. El INAMI nos ha señalado que el día de hoy tendremos radiación ultravioleta variando entre 7 y 11 puntos en la parte interandina, en la región litoral será de 6 a 10 puntos, en la parte amazónica de 6 a 7 puntos y en la región insular de 7 a 8 puntos. Así que a tener precaución, a cuidarnos del sol, evitemos exponernos de forma innecesaria, de manera especial desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que son los picos más altos de radiación ultravioleta, de manera especial para la parte a las partes altas de nuestro país, especialmente para la parte interandina. Nos vamos con la información del tránsito. Accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Pérez Bustamante. Debido a esto se encuentra cerrado un carril en el sentido sur-norte. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Se trata de un automotor de color gris, un vehículo que ha sido impactado en la parte delantera. Esperamos que no existan daños mayores más allá de los daños físicos de este automotor. También queremos recordarles que existe restricción en el giro hacia la derecha de la intersección sobre la avenida Eloy Alfaro y República, esto en el sector centro-norte de la ciudad. Debido a los trabajos del metro, las personas que estén circulando por la avenida Eloy Alfaro en el sentido oriente-occidente no podrán curvar por la avenida República, que les lleva un poco para el lado occidente de la ciudad de Quito, debido a estos trabajos que se encuentran realizando en el sector. Y otros trabajos en la calle Benalcázar, en el centro histórico de Quito, impiden la circulación por algunos sectores del centro histórico. de manera especial, es los cierres son desde la calle Sucre hasta la Bolívar. Tenga precaución de eso. Ya estamos en el mes de julio. Las personas que cuyo último número de su placa sea 5, recuerde que deben realizar los trámites de revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Aplica para vehículos particulares, livianos, pesados, servicio público y también de servicio comercial. Y el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Recuerde que hoy es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. Primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30. Y la segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. Bueno, y de inmediato, tenemos ya las 7:05. Vamos a ver qué pasa con las vías de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Miguel. Muy buenos días a todos. LECU 911 nos informa sobre el estado de las vías en las diferentes provincias que rodean a Pichincha. Pichincha, Napo, Orellana, Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, vías totalmente habilitadas para que usted pueda salir de la provincia o ingresar sin ninguna novedad. Hay que hacer hincapié en algo que todavía estamos los ecuatorianos celebrando. No solo nos bastó con los triunfos de las últimas semanas de los deportistas, pero también ayer la selección ecuatoriana sub-20 alcanzó un éxito y clasificó a cuartos de final. Nada más estamos esperando el partido entre Francia y la selección estadounidense para conocer a nuestro nuevo rival. Bueno, que les vaya muy bien a los ecuatorianos. Yo creo que solo poniéndole así ese buen entusiasmo, el deseo de triunfo y ponerle sueños a la vida, pues nos ayudará para tener grandes metas y objetivos. Así que usted también, amigo, amiga, como nosotros también, nos estamos proponiendo, pues durante este mes, conseguir esas metas que ya nos hemos propuesto. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 104 de lo que va del año del noticiario de Zona Cultura, 4 de junio de 2019. Ahí está, para que recordemos esta fecha que es importante en nuestros propósitos que tenemos para esta semana. Vamos de inmediato a conocer, luego de este preámbulo, lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 4 de junio se celebra el Día del Artista Ecuatoriano, además de recordar al libertador Antonio José de Sucre. También se conmemora el Día Mundial de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja en línea de fomento para proyectos de memoria social y patrimonio cultural. Hoy conoceremos la historia detrás del ganador de Giro Italia 2019, el carchense Richard Carapaz. Fringe Show se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Continúa abierta la exposición Ecuador, 4 regiones, 2 hemisferios, un solo país, en la galería abierta del Parque de Chapultepec en México. Libro Las clases sociales en el Ecuador se presentará esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra teatral con temática de drag cómico dramático se presentará este martes 4 de junio. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche su obra, La Bella Durmiente. 100 años de la muerte de Medardo Ángel Silva son recordados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. La crónica latinoamericana será analizada en la 52ª edición de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La banda griega Rotting Chris llega al Ecuador y a toda Latinoamérica con su nuevo disco The Heartbreak Tour 2019. Mural ideal de libertades suma nuevos personajes. Lo científico y lo artístico en 3 intervenciones de arte contemporáneo les contaremos y que se llevará a cabo en el Museo Interactivo de Ciencia. Y recuerde, la palabra de nuestros invitados tiene un especial valor aquí en Zona Cultura. Hoy estaremos arrancando a partir de las 8 de la mañana con la jornada de entrevistas junto a Jorge Mateus, director de Aula 21. Estará esta mañana para hablar sobre la obra Rocco y sus hermanos. También nos acompañará Javier Hunda, representante de AMT RIP. Compartirá con la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura los detalles sobre el ID Week. Bueno, y también tomaremos contacto con Sara Tercero, reina de la parroquia de Cotocchoa. Nos contará sobre su proyecto turístico que presentará en la localidad como representante de la parroquia. Con esta propuesta, mis estimados amigos, les invitamos a que sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, a lo que se suma a nuestra página www.casadelacultura.gov.es y también descargue la aplicación en su celular Radio CCE y puede llevar la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide que también si está usted en el Facebook, tiene la oportunidad también de compartir con nosotros como Radio CCE. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 4 de junio se celebra el Día del Artista Ecuatoriano, celebración que recuerda el día en el que el grupo de artistas zarparon desde el puerto de Guayaquil con el sueño de realizar las primeras grabaciones eléctricas. Además, se recuerda el fallecimiento de Antonio José de Sucre, nuestro libertador. Y en el ámbito internacional se conmemora el Día Mundial de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, fecha que afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. El 4 de junio de 1930, zarparon del puerto de Guayaquil tres soñadores del arte, haciendo realidad las primeras grabaciones eléctricas con artistas ecuatorianos. Participaron Nicasio Zafadi, Enrique Ibáñez Mora, del dúo Ecuador, y José Domingo Ferrer Guzmán, precursor de esta hazaña. La reconocida labor de los artistas ecuatorianos se celebra desde hace más de 80 años, siendo el teatro, la danza, la música y el cine los principales exponentes del arte ecuatoriano. Por este motivo, recordando un acontecimiento trascendental en la vida de la historia artística ecuatoriana, se ha consagrado el 4 de junio de cada año para rendir homenaje al artista ecuatoriano, que enaltece los valores de cultura y arte del Ecuador. La historia se remonta al año 1930, cuando ante el impulso arrollador de la naciente fonografía mundial, el señor José Fraud Guzmán, incentivado por su sentido patriótico, sobre todo con su afán para contar con un testimonio fonográfico que acredite a las composiciones e intérpretes de ecuatoriano, realizó las gestiones necesarias para que el dúo integrado por Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez efectuara un viaje a la ciudad de Nueva York, con el objetivo de grabar los primeros discos de música y cantantes nacionales. Una vez en la capital del mundo, se pusieron en contacto con Columbia Photographer Company y de inmediato prepararon las primeras grabaciones. El primer tema editado fue Guayaquil de mis amores, el cual se matrizó en cera, según la técnica de esos tiempos. Tú eres perla que surgiste, ser más grande en los pomares. El dúo Ecuador también grabó, entre otras, Consuelo Amargo y de Hinojos, Un Pasillo, Elé, La Mapa Señora, Un Yarabí y Canelazo, Un San Juanito. El gobierno de turno expidió la Ley de Defensa del Artista Profesional Ecuatoriano para corresponder sus esfuerzos y sacrificios, llevando el mensaje de la patria para todos sus rincones y fuera de los linderos nacionales. Además, en 1830, es asesinado Antonio José de Sucre. El gran mariscal de Ayacucho fue uno de los héroes de la independencia latinoamericana más admirado. Se destacó como un militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera consiguió triunfos fundamentales para liberar el continente, siendo la batalla de Ayacucho su mayor logro bélico. Como político ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por los servicios públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública. Simón Bolívar, quien al enterarse de su asesinato, exclamó lleno de dolor: «Se ha derramado, Dios excelso, la sangre del inocente Abel. La bala cruel que le hirió, el corazón azucre, mató a Colombia y me quitó la vida a mí». Además, en este día, se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas de Inocentes de Agresión. Se celebra desde 1982, año en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una sesión de emergencia sobre Palestina. Esta iniciativa surgió debido al enorme número de niños y niñas inocentes víctimas de actos de agresión en Israel, pero busca acabar con la agresión que sufren los niños en todo el mundo. Hoy más que nunca, el tema de protección de los más pequeños y la necesidad de garantizar sus derechos es importante. Quienes estén vinculados a la temática aseguran que se trata de una realidad aceptada donde solo se extiende por violencia los casos extremos sin percatarse que las amenazas, humillaciones, los insultos, el abandono afectivo y no dar educación o garantizar la salud del menor también son una forma de violencia. Thomas Hammerer mencionó: «¿Cómo podemos esperar que los niños y las niñas tomen los derechos humanos en serio y ayuden a construir una cultura de derechos humanos mientras nosotros los adultos no solo persistimos en abofetearlos, zurrarlos, golpearlos y azotarlos, sino que hecho defendemos de esta violencia diciendo que es por su propio bien? Golpear a los niños no es solamente una lección de mal comportamiento, es una poderosa demostración de desprecio por los derechos humanos de las personas más pequeñas y más débiles». Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a seguir con la información, ya son 7 de la mañana y 17 minutos. Richard Antonio Carapaz, carchense de 26 años de edad, consiguió el pasado domingo en horas de la mañana su máxima consagración al coronarse como ganador de una de las tres competencias ciclistas más importantes del mundo, el Giro d'Italia. Su historia es extensa y llena de lucha, sacrificio, y por lo tanto en la siguiente nota les vamos a contar más detalles de esta historia de orgullo ecuatoriano. De pie y suena el himno de Ecuador. Richard Carapaz nació en el Carmelo Carchi en el año 1993. Tiene 3 años de trayectoria en el equipo Movistar, una altura de 1,70 y como peso 62 kilogramos. Es campeón de los Juegos Panamericanos Sub-23 en el año 2013, vencedor de la Vuelta a la Juventud año 2015. Tiene una facilidad para la escalada, lo que llamó la atención de su entrenador de ese entonces, Eusebio Unce. Tras verlo en acción en el pelotón español durante la primera mitad del 2016, lo supuso probar como el stagiaire de Movistar Team en la parte final de esta temporada. Mostró su talento en diferentes participaciones y sus patrocinadores lo consideraron un genio. Ya para el año 2017, rozó el triunfo en GP Laurciano, superado in extremis por Adam Yates y por delante de Urán, en la Ruta del Sur. El trabajo siempre dio sus frutos y en el 2018 fue el año de revelación de Carapaz. Con admiración, pero sin asombrarse mucho, su entrenador Unzué destacó al año 2018 como la primera victoria parcial en una grande y final de la octava etapa del Giro de Italia. En ese año, a criterio de los entendidos en ciclismo y sus entrenadores, Richard quedó a las puertas del podio en la ciudad de Roma. En el 2018 se volvió el hombre clave en las etapas de montaña. Su labor en las costas más altas permitió que Alejandro Valverde peleara la general hasta el penúltimo día con sus contrincantes. Ha sido el único ganador no colombiano en los 50 años de historia de la Vuelta a la Juventud, la mejor carrera por etapas sub-23 del país, y que cuenta en su palmarés con vencedores de la talla de Fabio Parra, Álvaro Mejía, Oliveiro Rincón, Mauricio Soler, Sergio Henao o Carlos Betancourt. Esto va para ti, chiquilín. Richard tiene actualmente 26 años y ya ha formado su familia. Tiene a su esposa Tania y a dos pequeños niños, Richard Santiago y Amy Sofía, de 5 y 2 años respectivamente. Ellos son el pilar fundamental que tiene este carchense. Pero toda historia tiene su grado de complejidad. Dentro de la historia con la que cuenta Carapaz, está presente una nota no grata y compleja que vivió en conjunto con su familia en el año 2014. Resulta que el ciclista se encontraba en el barrio La Estrellita, en la vía Julio Andrade, a 45 minutos de Tulcán, cuando en ese entonces sufrió un impacto por parte de un vehículo que lo arrojó al piso. Luego de recuperarse y recibir sus primeros diagnósticos, sintió un fuerte miedo cuando pensó que no volvería a caminar y, por ende, a montar en bicicleta. Esto quedaron en ideas negativas que cruzaron por la mente de Carapaz en ese entonces. Como un sólido guerrero, Carapaz, eres capaz de ganar. Se recuperó, continuó con sus prácticas y, por supuesto, se trasladó hasta España, donde ha realizado la mayor parte de su tiempo las prácticas con el equipo Team Movistar. Y finalmente, en el año 2019, y en este mes de mayo que finalizó, el corredor ecuatoriano se hizo con la maglia rosa en la etapa 14 de este Giro de Italia, coincidiendo con las primeras etapas de montaña, y desde ahí no volvió a soltar este símbolo histórico color rosa para los ciclistas. Por delante tuvo que defender el liderato con las etapas más decisivas en la 102 edición del Giro de Italia. La locomotora ecuatoriana hizo vibrar al país este pasado domingo, gritando campeón en el Giro de Italia. Defendió su ventaja en la clasificación general sobre Vincenzo Nibali en los 17 kilómetros del contrarreloj en la final disputada en Verona. Carapaz es el primer ecuatoriano que gana el Giro de Italia y que fue ovacionado por decenas de compatriotas en el Arena de Verona. El podio se completó desde la izquierda con Vincenzo Nibali, Richard Carapaz primero y Primoz Roglic el tercero. El corredor de Tulcán, conocido como la locomotora, fue el cuarto clasificado en la última edición, hizo el Giro y con dos victorias de etapa en la cuarta y decimocuarta tuvo el paseo triunfal en Verona. A sus 26 años, Richard Carapaz ha cumplido uno de sus sueños más grandes en toda su vida. En el ciclismo comenzó a destacar a los 15 años y se incorporó a los equipos de Panavial, fichó por Strongman Campagnolo de Colombia y dio el salto al Español Lizarte, donde finalmente terminó con la escuadra de Movistar. Richard Carapaz deja un consejo para los niños y jóvenes del país, a seguir siempre sus sueños y, por supuesto, a no decaer ante ninguna adversidad. El mundo te conoció. El domingo 2 de junio del año 2019 será recordado como el Día del Ciclismo Ecuatoriano ante la imparable e histórica victoria de la locomotora ecuatoriana, el maestro Richard Carapaz. Fuente ESPN Deportes, El País de España, Deportes Noticias de Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 24 minutos y luego de escuchar la vida de nuestro carchense Richard Carapaz, continuamos con la información. Con la emisión del Acuerdo Ministerial de 2019-077 con fecha 21 de mayo del 2019, el Ministerio de Cultura y Patrimonio materializa la línea de financiamiento destinada al fomento para la investigación, promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio cultural en el país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja en línea de fomento para proyectos de memoria social y patrimonio cultural. La línea de fomento de la memoria social y patrimonio cultural se ha planteado tres ejes, como son la investigación, la implementación de procesos de conservación, mantenimiento, restauración, inventario, catalogación, museología, museografía, equipamiento, puesta en valor, uso social, educación, formación y capacitación, y promoción y difusión. Esta línea de fomento se orienta a favorecer principalmente proyectos que nazcan desde la propia ciudadanía, las organizaciones e instituciones que tengan interés en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y de la memoria social. Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 077, la Subsecretaría de Memoria Social y de Patrimonio Cultural trabajan junto al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en reglamentar las modalidades, temas, montos, plazos, así como procedimientos administrativos financieros para el desembolso de los recursos, juntamente con el Banco del Estado. Esta línea de fomento responde a la necesidad de salvaguardar, conservar y procesar los bienes y manifestaciones patrimoniales y culturales en proceso de deterioro y riesgo de pérdida. Es importante tomar acciones preventivas emergentes de política pública que eviten la pérdida de la memoria histórica y patrimonial del país, así como disminuir los costos que implicaría su intervención a mediano y largo plazo. El promover desde el Ente Rector de la Cultura y el Patrimonio proyectos que apoyen la investigación científica y o antropológica garantizará contar con un análisis o información certera que oriente la solución de las problemáticas en los ámbitos de la memoria social y el patrimonio cultural. Los proyectos de implementación servirá para concretar acciones que se verán reflejadas en la preservación, conservación y salvaguardia de los bienes y manifestaciones culturales a fin de resguardar este patrimonio para generaciones futuras. De igual manera, la difusión en sus diferentes líneas lo volverá más visible y accesible para todos los ciudadanos de los pueblos y nacionalidades que conforman al Ecuador. Permitirá recopilar las experiencias a través de publicaciones, exposiciones, talleres, charlas, seminarios, para evitar que el conocimiento se pierda y, por el contrario, se transmita y perdure. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural será la institución encargada de ejecutar e implementar la línea de fomento a través de sus direcciones regionales. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana y 28 minutos, hacemos una pausa y al volver estaremos contándoles más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país y de la ciudad. Y no se olvide, 2229-66, para que usted comparta la información cultural en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. mantengas en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con danza nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. Póngale el ojo a las letras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro Las clases sociales en Ecuador, del escritor Iván Fernández. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos a continuar con la información correspondiente a nuestro país. Y hay novedades, eventos de nuestro país a nivel internacional. La Embajada del Ecuador en México inauguró en las galerías abiertas del Parque de Chapultepec el pasado 27 de mayo la muestra fotográfica Ecuador, cuatro regiones, dos hemisferios, un solo país. Esta exposición estará abierta hasta el próximo 7 de julio de este año. La muestra fotográfica Ecuador, cuatro regiones, dos hemisferios, un solo país, cuenta con obras de los reconocidos fotógrafos ecuatorianos que participan en esta inédita exhibición, gracias a cuyo talento ha sido posible mostrar imágenes maravillosas del Ecuador. Ellos son Juan Carlos Astudillo, Diego Bermeo, Javier Fernando Bravo Guerrero, Bernardo Domínguez Crespo, Santiago García, Christoph Hirtz y Sebastián Rodríguez. Cabe señalar que con este evento inician oficialmente las actividades de la Feria de las Culturas Amigas 2019. Se calcula que 500.000 personas podrán disfrutar de las imágenes del Ecuador. A través de 62 fotografías llenas de luces y colores, los asistentes a la muestra pueden apreciar las maravillas naturales y arquitectónicas del país de la mitad del mundo, en donde sus habitantes y visitantes disfrutarán de lo mejor de los hemisferios dentro de un solo territorio. En este recorrido se podrán apreciar sus paisajes, cultura, gastronomía, playas, montañas, selva, flora y fauna, que conforman la amalgama perfecta que hace de este país uno de los destinos turísticos más apetecidos a nivel mundial. La Embajada de Ecuador en México invitó al público mexicano y a los turistas a que visiten al país de la mitad del mundo. Finalmente, la Embajada de Ecuador en México dejó constancia de su especial agradecimiento a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al Ministerio de Turismo de Ecuador, al municipio de Guayaquil, así como a la empresa FEMSA y a la línea aérea Interjet, quienes hicieron posible la puesta en marcha de esta exhibición. Fuente: Embajada de Ecuador en México. En la casa. Nos vamos con la información de la casa. En una nueva jornada llega esta noche hasta la Casa de la Cultura la obra La Bella Durmiente, presentada por el Ballet Nacional. Como idea principal, esta obra retrata a la princesa Aurora en el bosque encantado y el príncipe que llega a enamorarla. La Bella Durmiente es un ballet de Pryot Tchaikovsky y un prólogo de 3 actos. Se estrenó en el año 1890 en Mariinsky, San Petersburgo. El libreto es de Iván Sebolosovsky, basado en el cuento La Bella Durmiente del Bosque de Charles Perrault. El ballet presenta personajes del universo fabuloso como Perrault, Gato con Botas, Caperucita Roja y El Lobo. La coreografía es desarrollada por Marius Petipa. Como primera parte está el rey Florestán y la reina, quienes han invitado a todas las hadas al bautizo de su hija, la princesa Aurora. Ellos llegan con obsequios para el bebé, pero son interrumpidos por la presencia de Carabosse, el hada malvada. Ella está enfadada por no haber sido invitada y le regala a Aurora un huso, anunciando que un día la princesa se pinchará un dedo con él y morirá. El hechizo. Es el 16º aniversario de la princesa Aurora y 4 príncipes han venido a pedir su mano en matrimonio. Catalabús, quien descubre a 3 mujeres tejiendo y horrorizado porque el rey Florestán ha prohibido todos los usos de agujas en un ataque de furia para todas las mujeres. La reina pide clemencia porque es del aniversario de su hija y así el rey accede. Lanzan un hechizo de sueño a todos y que hace que crezca un espeso bosque cubriendo todo el palacio. La visión. 100 años más tarde, el príncipe Florimond está cazando en el bosque con todos los miembros de su corte. Ven a un ciervo y sus acompañantes lo persiguen, dejando al joven príncipe atrás. Aparece el hada de las lilas y le muestra una visión de la princesa Aurora. Florimond le lleva al sitio donde ella está durmiendo y en las puertas del palacio es expulsada por el hada de las lilas. Y el cierre de toda la obra destaca la boda. Los personajes de los cuentos asisten a la boda del príncipe Florimond y la princesa Aurora. Se unen a las celebraciones y el hada de las lilas bendice el matrimonio. No se lo pierda, acompáñenos esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una nueva edición de La Bella Durmiente, desarrollada por el Ballet Nacional. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 36 minutos, continuamos con la información. El 10 de junio de 1919, con su propia mano, Medardo Ángel Silva puso fin a su vida. Al cumplirse 100 años de su partida, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas lleva a cabo un evento especial con varias actividades. A pesar de su corta edad, Medardo Ángel Silva fue un prolífico escritor, poeta, músico y compositor guayaquileño. Escribió bajo los seudónimos de Jean de Agreb y Oscar René, que adoptó en 1915. Entre sus grandes obras encontramos El árbol del bien y del mal en poesías de 1918, María Jesús en novela en 1919, La máscara irónica en ensayos y Trompetas de oro en poesía. Varios críticos le han ubicado como el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana y lo han colocado dentro de la generación decapitada. Sus obras y reconocimientos cosechados en vida y luego de su muerte le han valido un espacio en el corazón de cada uno de los ecuatorianos. Por eso la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas ha preparado un programa especial con el que conmemoran los 100 años de su muerte. Lo comenta Fernando Naranjo, su director provincial. Durante la mañana, entre las 10 y las 12 del día, se va a pintar un gran mural con la participación de 12 pintores. Durante la mañana también vamos a tener la proyección de la película, cuyo director muy gentilmente nos ha conseguido su permiso para proyectarla, para varios alumnos de algunos colegios de Guayaquil. Y durante la tarde vamos a tener 2 actividades. La primera, una actividad de teatro callejero, por decirlo de algún modo, que consiste en la representación teatral del personaje de Medardo Ángel Silva caminando por las calles de Guayaquil. En la Casa de la Cultura, en el auditorio José Martínez Quirolo, a partir de las 7 de la noche vamos a tener una actividad académica primero, encabezada por el escritor y ensayista Fernando Balseca, Wilman Ordóñez y el jurista Enrique Riera, que van a resaltar la figura del poeta desde el punto de vista literario desde el punto de vista histórico, es decir, la cultura que se percibía en la época. Después de eso, unos descendientes colaterales, de rama colateral del poeta, que es el músico Luis Silva, y su hija va a interpretar El alma en los labios con piano y viento. Después tendremos el estreno universal, tres composiciones musicales basadas en la poesía de Medardo Ángel Silva. Quizás una de sus obras más conocidas sea el poema El alma en los labios, que una vez musicalizado se popularizó no solo en Ecuador sino que en toda Latinoamérica. De ahí que a pesar de los 100 años de su muerte, su presencia aún no se desvanece. Yo diría que no es olvidado porque como es uno de los pasillos más célebres que existen, y la gente conoce que ese pasillo, El alma en los labios, corresponde a una poesía de Medardo Ángel Silva, entonces se mantiene. Además, esa leyenda que se creó sobre él, sobre su pretendido apego a la muerte y todo eso, eso ha calado muy, muy, muy hondo, o sea, todavía se lo sigue recordando así. La jornada Soy Medardo, 100 años en homenaje al centenario de su muerte, iniciará el próximo lunes 10 de junio desde las 10 de la mañana en la Sala José Martínez Queirolo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, con ingreso libre. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ahora le contamos que viene con libros, con descuentos, talleres, foros y cerca de 40 periodistas y escritores son parte de la nueva edición, la número 52 de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La jornada arrancó el pasado lunes y se mantendrá en este centro de estudios hasta el próximo 7 de junio. El Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lleva a cabo la edición número 52 de la Feria del Libro de este centro de estudios, con la participación de varios autores y periodistas nacionales e internacionales. En esta ocasión, la temática seleccionada ha sido la crónica latinoamericana, de ahí que sus invitados internacionales están conformados por Emiliano Ruiz Parra, de México, quien publicó la crónica más extensa en la historia de Diario Reforma, Julio Villanueva Chan, del Perú, director fundador de la revista Etiqueta Negra, Javier Sinay, de Argentina, premio Gabriel García Márquez, de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, por su crónica Rápido, Furioso, Muerto, en 2015. Y Sinar Alvarado, de Colombia, ganador del premio de periodismo de investigación Random House. Preguntamos a Germán Gassio, productor de la feria, por qué tomar la crónica latinoamericana como tema central de la feria en un momento en el que la inmediatez reduce la información. Escuchemos. Nos preguntábamos con Santiago qué está pasando con la crónica en Latinoamérica y qué está pasando con la crónica en Ecuador. Digamos que hace unos 10 años la crónica narrativa o la crónica literaria se ha puesto de moda, entre comillas, uh-huh. O hablan de cierto boom de la crónica latinoamericana, cuando en realidad existe hace décadas, ¿no? Muchísimos grandes cronistas en todo el siglo XX, incluso en el siglo XIX, como Martí, ¿no? Podemos remontarnos hasta el gran José Martí. Pero bueno, en este momento está viviendo como un auge este género. Hay muchísimas publicaciones en muchos países de Latinoamérica, en España también. Entonces nos preguntábamos qué es lo que está pasando aquí en Ecuador. La feria se desarrolla en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche del próximo 7 de junio. La feria contendrá una amplia variedad de editoriales. Bueno, se podrían dividir como en tres grandes grupos. Están uh-huh. las librerías o distribuidoras, como puede ser Fondo de Cultura Económica, Océano, Tecnilibro, Librería San Pablo, Conde Mosca, Librería Sánchez, bueno, hay muchas más que no puedo nombrar. Luego está como otro segundo grupo, que serían las editoriales o centros de publicaciones universitarios. Y luego están el tercer grupo, que estarían conformado por las editoriales per se, como puede ser Editorial Conejo, la Asociación de Editores Independientes de Ecuador, por ejemplo, que nuclea a unas 5 o 6 editoriales de todo el Ecuador. Entonces va a haber, digamos, una gran bibliodiversidad, libros de todo tipo para todo público. La jornada de hoy tendrá el taller Contar Historias, Herramientas Narrativas y de Investigación por Emiliano Ruiz a las 10 de la mañana. También a las 15 horas, Aitor Arjol impartirá el taller Periodismo Narrativo, Crónicas de Por Aquí y Allá. En las mesas de diálogo se discutirán los temas Fotografía y Derechos Humanos, Géneros, Ecología, Derechos Humanos y Migración. En el escenario exterior, Roque Rivas Zambrano realizará la presentación de su libro Manual de Crónica Periodística a las 5 de la tarde, y Esquiciudades de José Luis Barrera y Jonathan Paul Álvarez se presentará a las 6 de la tarde. El resto de la agenda de actividades las puede encontrar en el fanpage Feria del Libro PUCE. El ingreso es libre. Siete de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información. Freak Show se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Freak Show se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Se da inicio a la semana de función de la obra denominada Freak Show en el Teatro de la Asociación Humboldt. Esta pieza teatral de tintes humorísticos está co-dirigida por Carlos Gallegos y Tamiana Naranjo, en colaboración de un elenco de actores de países como Argentina y Ecuador. Esta obra hace un llamado a la reflexión sobre la idea tradicional del amor perfecto. Para describir las emociones que se experimentan al sentirse enamorados, los actores utilizan recursos humorísticos con toques de sarcasmos e ironía para transmitir al público con su cómica perspectiva sobre esta situación sentimental por la que todos alguna vez tendremos que atravesar. Situados en el escenario del Circo de las Emociones Humanas, citando palabras del dramaturgo, Freak Show es una obra de teatro para reírse del amor, o de lo que creemos que es el amor, o lo que creemos que debe ser el amor. Quizá el amor es como un número de circo. De lejos se ve emocionante, pero de cerca se le nota el desgaste por el uso, los remiendos. Por eso lo único que nos atrae del amor, al igual que en un acto de trapecistas, es el secreto morbo de un posible final trágico. La presentación de esta obra inicia este 30 de mayo, está abierta al público hasta el 8 de junio en el Teatro de la Asociación Humboldt. Los horarios son los días jueves y viernes a las 20 horas y los sábados a partir de las 18 horas. El costo de la entrada es de $10, la general 7 estudiantes y $5 para tercera edad. Para Casa de la Cultura reportó César Caiza Panta. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de varios años de inaugurado el mural ideal de libertades, este recibirá mantenimiento y sumará nuevas figuras femeninas de la historia del país. Ideal de libertades del artista Enrique Estuardo Álvarez, este recibirá mantenimiento y renovación con la integración de Matilde Hidalgo y Nela Martínez. El mural del intercambiador El Trébol, que en pasados meses ya lucía afectado, fruto de la inclemencia del tiempo, así como por la mano del hombre, ahora atraviesa un proceso de remodelación que incluye la limpieza de grafitis, pintura de la estructura metálica, revisión y reemplazo de las lámparas con reflectores LED y la pintura del muro de fondo. El mural fue inaugurado en el 2011 con la alcaldía del Dr. Augusto Barrera en honor a la celebración del 24 de mayo. De ahí que se visualice a las próceres Manuela Sáenz, María Manuela Ontaneda, Rosa Zárate, Manuela Cañizares, María Baltasara Terán, Jonatas, Manuel Espejo, Rosita Campuzano, Rosa Montúfar, Antonia León y Lorenza Abemanay. A esta lista de mujeres ejemplares se suman ahora Matilde Hidalgo, quien se destacó como la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador, así como la primera en doctorarse en medicina. Hidalgo luchó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y ahora es consagrada como uno de los personajes más importantes en la historia ecuatoriana. De su parte, Nela Martínez, en un contexto más contemporáneo, fue una escritora ecuatoriana, activista y política de tendencia marxista. Fue la primera mujer diputada ecuatoriana, dedicada a estimular la creación de uniones sociales y de sindicatos. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y vamos a hacer un paréntesis para retornar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles que esta tarde se presenta en la Sala Benjamín Carrión el libro denominado Las clases sociales en el Ecuador. Una aproximación. Este texto fue desarrollado por el maestro Iván Fernández Espinosa, sociólogo de profesión y un apasionado por el desarrollo de temas sociales y análisis de la realidad nacional. Damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Si bien en el Ecuador se habla en términos genéricos de clases sociales y todo el mundo sabe que existen las clases sociales, pocos tienen una visión de conjunto de la estructura de clases del Ecuador. Se habla de la burguesía, se habla de la oligarquía, de los trabajadores, de los campesinos, pero de lo que se trata este trabajo precisamente es no llegar a la conclusión de que el Ecuador es una sociedad de clases sociales, porque eso es obvio, es una sociedad capitalista y en las sociedades capitalistas estas están estructuradas mediante estas formaciones de clases sociales. Y ese es el contexto general del libro Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación. Como nos lo cuenta Iván Fernández Espinosa, doctor en sociología, académico, exfuncionario de la UNESCO en Ecuador y escritor de esta obra, quien desarrolla conceptos que van más allá de una realidad histórica. Para el maestro, se traslada sus teorías de ideas hacia los conceptos que han manejado las ideologías. Que se trata de tener una visión de conjunto de la estructura de clases. Logramos definir al final del libro, hay un pequeño diagrama, una pirámide social de lo que es la estructura de clases en el Ecuador. Es decir, de alguna manera logramos sistematizar distintos estudios, distintas investigaciones, distintos aportes que hablan sobre una u otra clase social y logramos construir esa pirámide social. Esa pirámide social que obviamente corresponde al capitalismo ecuatoriano. Este es un texto resultado de cientos de horas de investigación de fuentes secundarias contemporáneas. El sociólogo Fernández condensa lo que es el resultado de la conformación de las clases sociales en el Ecuador. El libro contiene un prefacio conceptual basado en la teoría marxista de las clases sociales y una advertencia metodológica, estructural e historicista. Hay algunas fuentes históricas que de todas maneras tenemos que recurrir para poder tener algunos elementos de cómo se iba conformando estas clases sociales. Por ejemplo, la historia del Ecuador de Enrique Ayala, especialmente en sus primeros tomos, tiene unos importantes e interesantes investigaciones históricas de cómo fue formándose lo que se denominó la burguesía bancaria de Guayaquil, la plutocracia guayaquileña. Manuel Chiriboga tiene un libro muy conocido que se llama Los oligarcas del cacao, en donde nos permite identificar cómo fueron las grandes plantaciones cacaoteras siendo la base para la formación de la futura burguesía agroexportadora.

Kevin Arcos. Bueno amigos, llegamos a la segunda parte de su informativo Zona Cultura. Recuerde que luego de la pausa estaremos hablando junto a Aula 21 para conocer sobre Rocco y sus hermanos. Luego estaremos conectados ya junto a Javier Hunda, encargado de análisis de gestión de datos del MIT RIP, para hablar sobre un encuentro que se va a realizar en la Escuela Politécnica Nacional. Y al cierre estaremos junto a Sara Tercero. Ella es reina de la parroquia Cotocchoa y conoceremos sobre aquellos proyectos turísticos que va a realizar en su localidad.